Buenos días, gente de Radio K-Pop México, yo soy Corpi, voy a estar con ustedes un ratito ya que Doki no vino. Doki, si me escuchas, si quieres entrar, nada más dime y me salgo. Y pues me encanta porque por acá estaban todos vueltos locos, estábamos apostando por ver quién era el primer lugar del top. Y pues ya revisé los mensajes y sí, nada más Estefanía fue la única que puso G-Idol o como se escriba. Y Paola puso... ya pasó G-Idol. Y ¿qué más puso? Puso y sí, era Han. Entonces, pues no, definitivamente Paola no ganó. Fue nada más Estefanía y se ganó sus 5 rolas por adivinar quién fue el primer puesto. Me encanta que me siguen la locura. Ni modo. Y pues bueno, entonces Estefanía se ganó sus 5 rolas para esta transmisión. Póngame sus rolas del lado del chat y los pedidos están abiertos. Nos vamos a ir a escuchar entonces las primeras, los primeros pedidos a cargo de Girl Generation Into the New World. Esa me la pidió José Amador. José Amador me está escuchando a través de TuneIn, un saludo para ti. Y Idol, pues volví a colocar a Nicki Minaj, pero si no quieres esa me dices, Sandy. Y por último, Icon con Killing Me. Los pedidos ya están abiertos, déjenos de aquel lado en la barrita de chat de pedidos, ya saben. Y pues ahorita vemos qué más hacemos, ¿sale? Entonces, vámonos. We'll be right back. 내려서 뛰어갈래 저기 있어 그녀가 죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 나만 날 괴롭힌다 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 괴로울까 초견할 줄 알아서 헤어짐에 대해 근데 널 닮은 습관 하나 버린다는 게 쉽지 않네 미련하게도 미련이 남아 후회 비슷한 거네 잘 먹고 잘 살고 있어 너와 달리 난 반쯤 죽어있네 몰랐던 거야 헤어짐에 그 무게를 이기적인 거야 외면했어 네 눈물을 죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 나만을 괴롭힌다 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까 죽겠다 무너졌네 죽을까고 미쳐지 못해서 죽겠네 몰랐던 거야 헤어짐에 그 무게를 이기적인 거 또 어김없이 너의 흔적이 나만을 괴롭힌다 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까 죽겠다 자고 그녀를 만났을까 아, 또 어쩌려고 이별을 택했을까 아. 죽을 만큼 사랑했나 봐 뻗은 붓이 다시 자오르나 봐 가슴 저린 그리움일까 아님 이기적인 외로움인가 죽겠다 꽉 잡아줘 불안한 세상에 oigan, se están vengando ustedes, ¿verdad? Se están vengando con eso de ponerme malas canciones. Me pidieron por acá Pentagon con My Pace. Y yo dije, este como menta busque, Pentagon, My Pace. Y luego me acordé, bueno, ¿qué no se supone que ese es de Stray Kids? Y bueno, aclarando, me pidieron Pentagon con Shine y Stray Kids con My Pace. Y lo mismo me pasó con Teen Top. Sorry, dije, sorry. Hay una canción que se llama Sorry, que no es tan sorry, y ahí estoy buscándola. No vuelvo a desconfiar de mi cerebro. Muy bien. Sí, esta canción de Jonghyun, Love Belt, es una canción súper genial. Saludos para Estefanía, para Ide, Katia Cruz, Sandra Valdés, Ale Alejandra, que anda por acá, Nikiforo, Hani, Fanny, Silvia Lerma, Lupita Murillo, Miguel Martínez, XD, que anda por acá, Lalito, Lady Yute, DJ Andrés, Paola y Estefanía Pineda. Gracias a todos por estar escuchando. Pues yo estaba esperando que entrara Doki, pero no entró, nos abandonó con los horóscopos. Y pues ni modo. Entonces, estamos poniendo pedidos. No hay dinámica por el momento. Pueden hacer sus pedidos, ya saben dónde, en la barrita del chat de pedidos a mano derecha de su pantalla. Ahorita me voy a ir a pasear por TuneIn. Un saludo para José Amador, que me está escuchando por allá. Ya escuchamos tu canción. Si no la escuchaste, pues me mandas decir, por favor. Y yo con gusto te la vuelvo a poner. Vamos a escuchar para el siguiente bloque a EXID con Are You Hungry, la canción de Yonghwa y Hyerin, Monsta X con Tropical Night. Y hablando de Tropical, hay un grupo de chicas que acaban de debutar que llevan ese nombre, Tropical. Ahorita voy a buscar sus rolas, ya tenía el disco preparado para mostrárselos, pero se me había pasado, no sé por qué. Vamos a escuchar a EXO con She's Dreaming, Stray Kids con My Peace y Pentagon con Shiny. Yo ya vuelvo. Yeah. Yeah. It's a tropical night, yeah. Let's get it. 땀을 흘려 꿈을 위해. 더서 흘린 땀은 한 방울도 안 될 걸. 겨울에도 난 젖어 있네. 죽기 전엔 절대 멈출 수가 없어 난. Yeah. 내 이름 세 글자를 새기고서 난 떠날 거야 여기를. I'm one of a kind. 내게 더 큰 힘을 주소서. 날 믿어주는 사람들의 별이 될 거야. 세계가 우릴 봐. All eyes on me. 나는 오늘 밤의 주인공이야. Oh yeah. Baby do what you wanna do. Baby baby. It's the tropical night. Tropical night. 내 심장은 뜨거운 열대야. 열대야. 지금이 이를 받을 때야. Tropical night. 내 꿈의 선차가 열대야. 열대야. 가르뱃슬이 전부 썰대야. Yeah, yeah. 내 심장은 뜨거운 열대야. 열대야. 젊음을 섞이는 건지야. 내가 설보된 전 세계야. 세계야. 난 답을 알고 있는 문제야. Yeah, yeah, yeah, yeah. Are you? Yeah, I'm freaking busy. Who can tell me lazy? Sorry, baby, move the way I'm ballin'. I'm tropical, that is so rolling, rolling, rolling. For my future will be worth it. 내 말리지만 말릴 거면 진작에 말렸어야 하지. 이제 다들 긴장해 뜨거워진 심장은 팬들의 사랑에 무리가게 무대비 무식하게 무지막지하게 펌펌펌 막 뛰어놀아. 그게 내 방식이니까 뛰어놀아. 우리 톱니바퀴처럼 딱 맞겠더라. 오늘 밤 모두 내 손잡고 돌아. 세계가 우릴 봐. All eyes on me. 나는 오늘 밤의 주인공이야. Oh yeah. Baby do what you wanna do. Baby baby. It's the tropical night. Tropical night. 내 심장은 뜨거운 열대야. 열대야. 지금이 이를 받을 때야. Tropical night. 내 꿈의 선차가 열대야. 열대야. 가르뱃슬이 전부 썰대야. Yeah, yeah. 내 심장은 뜨거운 열대야. 열대야. 젊음을 섞이는 건지야. 내가 설보된 전 세계야. 세계야. 난 답을 알고 있는 문제야. Yeah, yeah, yeah. My baby can do it too, too. 힘들면 나의 손잡아 일어나. Everything's gonna be alright. 따라오는 분위기는 뜨거워. 조금 하게 될 걸. You gotta work. 거리지만 힘만 살아 뻥긋뻥긋한 놈들. 넌 펌펌펌 째지만 눈먼 이미 내는 어두 컴컴컴. 세계가 우릴 봐. All eyes on me. 나는 오늘 밤의 주인공이야. Oh yeah. Baby do what you wanna do. Baby baby. It's the tropical night. Tropical night. 내 심장은 뜨거운 열대야. 열대야. 지금이 이를 받을 때야. Tropical night. 내 꿈의 선차가 열대야. 열대야. 가르뱃슬이 전부 썰대야. 내 심장은 뜨거운 열대야. 열대야. 젊음을 섞이는 건지야. 내가 설보된 전 세계야. 세계야. 난 답을 알고 있는 문제야. 야, 야, 야. 저 잠이 드는 늦은 밤 외로이 뜨는 달 살며시 창가에 내려와 비춰주며 잠이 든 널 꿈꾸게 해. 나의 꿈에 나타나 단둘이 함께 하곤 했어. 순진한 아이 같은 널 보면 괜스레 나까지 웃게 돼. 미치겠어 욕심 부리고 싶어. 널 품에 안고 사랑한다 말하는 것도 웃기지. 아침 비 오면 또 기억 못할 텐데 난 잊혀질까 겁나. Oh no no no come back. 깊은 밤이 그날 되면 연기처럼 난 희미하게 사라져. 다시 어두운 밤엔 꿈을 가지고 내려와 너에게. 너는 꿈속에 나는 몇 번이고 찾아가도 되고 싶어. 부러워 부러워 반의 반이라도 담았으면 난 좋겠어. 무슨 word 무슨 word 누군가와 날 비교한다는 게 너무 무슨 word. 하지마 하지마 그런 비교 따윈 의미 없잖아. 그러지마 stop it now. 그냥 금 너의 길을 가면 돼. 인정하기 싫지만 앞을 보게 되잖아. 급할 필요 없어 my face. 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아. 나의 길을 따라 my life. 급한 건 내려놔 앞만 보고 달려가. You ready? Let's go. 또 남을 쳐다봐, 쳐다봐. 그리고 나를 봐. 뭔가 나보다 하나씩은 더 잘난 것 같아. 왜까나 왜까요 자꾸 보게 돼. 나도 모르게 모르고 고르는 선택의 연속인 거라도 몰라도 해볼까. 나만 뒤처질까 불안감이 계속 날 조르거든. 다른 애들 봐 다른 애들 봐. 다르다고 말은 하지만 내 빈장에 욕심만 가득. 인정하기 싫지만 앞을 보게 되잖아. 앞서간다고 먼저 가는 건 아냐 baby. 저 멀리 보고 take your time. 조급할 필요 없어 my pain. 비숍 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아. 나의 길을 따라 my life. 한번 내려놔 앞만 보고 달려가. 난 아직 나의 목적지가 어딘지는 몰라. I don't know. 저기 결승선에 내 모습이 어떤 모습일지 몰라. I want to know. 하지만 일단 내 앞에 길을 달려. 고민은 나의 달린 길에서 끝까지는 자꾸 나의 옆을 돌아보지 마. 잊지만 my speed my life my pace. 조급할 필요 없어 my pace. 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아. 나의 길을 따라 Ready? Let's go. 아주 오래 전부터 너를 좋아했었다고 지금 말한다면 뭐가 달라질까요? 달라질 게 없는 맘을 가진 너는 마치 뿌리 깊은 나무 같아서 신이 곱게 빚은 한 송이의 flower 사라지지 마 달라지지 마 내가 너를 좋아해도 nobody knows 다른 여자를 봐도 nobody's like you 용기가 없어서 I'm sorry 더 멀고 비웃어 그래 나는 널 사랑하는 찌질이 찌질이 그래 나는 머저리 머저리 난 너한테는 거머리 겉절이 이 세상 너 하나면 돼 Baby I'm only yours oh, oh, oh. I'm only yours oh, oh, no. 결국에 난 내 사랑 앞에선 늘 찌질이 나는 뭐랄까 아직도 많이 좋아할 것 같아 왜 대체 말을 못할까 기죽은 어린애 같다 다른 사람 만나지만 내 가슴 무너지게 그러지 마요 빈틈없는 그대에게 난 무리일까요 텅 빈 맘은 공터인데 머릿속은 터지네 어 맘 언제 이렇게 돼버렸나요 내가 너를 좋아해도 nobody knows 다른 여자를 봐도 nobody's like you 보고만 있어도 힘이 나네 이 하늘에 빛이 나네 내 맘이 너에게 닿기를 바래 yeah. 말하지 않아도 no no no 언제나 내 맘은 no no no 아름다운 그대와 걸어가고 싶어 Everybody knows 한 가지 말할 게 있어 Listen to my heart 난 네 앞에서만 떨려 그래 Love you love you love you Like you like you like you 너를 사랑해 널 사랑하는 Ya estoy de vuelta por acá. Me gusta ver que anden tan activos. Ay, Lupita dice que se perdió su rola. No sé si quieres que te la vuelva a poner. Tú nada más dime por qué hora más o menos vas a estar escuchando. Un saludote para Paola R.F. Giru. A Dokuro Wick, que me está escuchando, Estefanía Pineda, Katia Cruz, Sandra Valdés, Silvia Lerma, Lupita Murillo, Ale Alejandra, Miguel Martínez, a Exi, que anda por acá haciendo tarea desde las sombras, Nocturno, Lady Yute, se me movieron, a Miguel Martínez, a Lilia Zaragoza, por ahí se me está pasando alguien. Pues bueno, un saludote para todas las personas que me están escuchando y también para quienes están en TuneIn, ya ando por allá, por si alguien quiere alguna rola, me la puede pedir o si quieren platicar, pues por allá nos estaríamos encontrando. Respecto a los anuncios, no se olviden que ya pueden recibir notificaciones personalizadas para saber en el momento en el que un DJ entra a transmitir a Radio K-Pop México. ¿Cómo lo hacen? Se van a la página oficial de K-Pop México en Facebook, mandan un mensaje que diga suscribir radio y automáticamente estarán recibiendo los mensajes cada vez que un DJ entre a transmitir. Yo les recomiendo que sí hagan esta suscripción, puesto que por el momento yo no tengo horarios, yo nada más estoy entrando para cubrir DJs, pero pues otros DJs van a estar transmitiendo durante la mañana o durante la noche. Les recuerdo entonces, bueno, por acá Doki nos estaba comentando que el día miércoles, o sea mañana, no va a poder transmitir nuevamente. El día de hoy pues no se presentó. Recuerden que estábamos esperando a que entrara con los horóscopos, pero pues no, por razones personales no se pudo. Entonces los estaría viendo el viernes con las horas ARMY por la mañana, a las 10 de la mañana me parece que es, para que no se olviden acompañarla. 10 de la mañana el día viernes, las horas ARMY, y el jueves también a las 10 de la mañana estaríamos estrenando XD y yo, Locos por el K-Pop, la segunda temporada, para que nos acompañen a escuchar. También tenemos nuevo DJ, Mrs. Mari, que por ahí debe de andar escuchándome, y si no, pues ya me escuchará la repetición. Ella también va a estar entrando, me parece que tenía los jueves, pero está tentativo a cambiarse los miércoles de 8 a 10, y los viernes también de 8 a 10. Para que vengan a acompañarla. Ella va a estarse estrenando esta semana, entonces pues ya saben, hay que venir a apoyarla. Les voy a estar recordando los horarios en el transcurso de la transmisión para que no se les olvide y no se pierdan a ninguna. Nuevamente les repito, suscribir radio es lo que tienen que enviar, ¿sí? Suscribir radio, lo mandan como mensaje a la página de K-Pop México y ya estarían recibiendo lo que sería el horario de, perdón, estarían recibiendo el mensaje de la hora en la que estaría entrando un DJ a transmitir. Y pues, ¿qué más me está faltando? Creo que nada más por el momento. Entonces les recuerdo, jueves de 10 a 12, lo que es por el K-Pop con XD y conmigo. Viernes, horas ARMY de 10 a 12. Para la siguiente semana ya estarían transmitiendo en sus horarios normales matutinos. Lunes de 10 a 12, XD. Martes de 10 a 12, Doki. Miércoles de 10 a 12, Doki con Laura Ricolina. Jueves de 10 a 12, Locos por el K-Pop. Y viernes de 10 a 12, las horas ARMY. Entonces, no se les olvide también los horarios nuevos de Mrs. Mari, que va a estar transmitiendo miércoles de 8 a 10 y viernes de 8 a 10. Por ahí yo voy a estar entrando. Por ahí dicen que no les llega el mensaje. Chequen bien si ya les confirmaron el mensaje que enviaron o si está bien mandado, no sé. ¿Qué rayos estaba diciéndoles yo? Se me fue la onda, pero horrible. Y ya se me están pasando los pedidos. Entonces, les voy a seguir recordando horarios para que no se les pasen. Y vámonos por el momento a escuchar a Beast con Black Paradise, Teen Top I'm Sorry, Secret con Shy Boy, 10 Centimeters con Help. Que por cierto, está no sé si decirlo, banda, agrupación, no tengo idea bien qué es. Está pegando mucho en Corea, está dentro de las primeras posiciones de las listas. Ya saben que allá las listas musicales pues son bastante seguidas por cierta razón, y 10 Centimeters están dentro de esas listas para que no se les vaya de vista este grupo, agrupación, no sé qué sea. Y es bueno, sería cuestión de que yo se los presentara, nada más que yo también necesito ver un poquito más. Todo lo que sé es que han estado sacando canciones para dramas, pero de ahí en fuera no conozco mucho más. Vamos a escucharlos entonces junto con Triple Eight y la canción Wake up. Please listen to me. 검은 하늘 아래 울려 퍼지는 scream and shout. 뭔가 머리는 차갑게 cold like ice. 숨이 끝까지 차올라도 keep running. 내리다 봤다 그 어느 누구도 잡아주지 않지만 뭐 괜찮아. 멈추지 않아도 좀 다치더라도 안 내버려 넌 티라. 조금만 더 아주 조금만 더 쉬지 않고 달려가다 보면 넌 앞에 펼쳐질 것만 같아. 그렇게 믿고 있어 난. 정신 차려 제발 정신 차려. 모든 게 희미해지고 중심을 잃어도 날 부르는 네 목소리가 들려. 그래도 내가 살아가는 이유 급박한 상황 속에서 찾아낸 단 하나의 여유. 이쯤했으니까 그만둘 때도 되지 않으셨습니까? 더 이상 흘러나오는 물도 없어. 더는 시험에 들게 하지 마 없었어. 모두에게 공평하게 나눠진 삶이라면서 왜 나에겐 이렇게 가혹한 시간만 주어져. 남들처럼 행복하게 웃을 수 없어도 just give me the reason. 내게 그녀라는 이유를 줘. 조금만 더 아주 조금만 더 쉬지 않고 달려가다 보면 넌 앞에 펼쳐질 것만 같아. 그렇게 믿고 있어 난. 정신 차려 제발 정신 차려. 모든 게 희미해지고 중심을 잃어도 날 부르는 네 목소리가 들려. 그래도 내가 살아가는 이유 급박한 상황 속에서 찾아낸 단 하나의 여유. 지는 것 같아 슬퍼지네. 첫 말은 뭘로 시작해야 맘이 다시 돌아설까. 조금만 실수로 우리 사이가 어긋나. 어린애처럼 틀어지는 걸 보니 맘이 아파. 인정해 내 실수야. 우리 사이에 조금만 미스야. 그럽도 아닌데 목소리 좀 낮춰. 너 에어컨 쌀쌀해 그 온도 좀 높여. 우린 아무 문제 없어. 보면 내가 잘못한 게 참 많아. 난 그래 바쁘다는 핑계 들러 무관심해졌던 건 미안해. I'm yours. 솔직히 말하면 너 하나쯤은 없어도 돼 줄 알았어. 바보 같았어. 떠나 지금 너 없이 난 안 돼. 이렇게 널 놓칠 수 없어. 아직 사랑하니까 너의 말이 맞아. My fault 느낌 아닐까. 다시 돌아와줘. 내 손을 다시 잡아. 이러다 나 돌아버릴 것 같아. Let me fix it. 사람들이 이상하게 쳐다봐. 집이라도 걸어 길 같은 기분을 별에다. 하나부터 열 100만까지 다 내 잘못. 그러니 다시 돌아와 내 손 꼭 잡아. 너가 이제 없을 거라 생각하면 불안해져. 마볼 끄는 사람처럼 이상해져. 너는 아무 잘못 없어. 그러니까 이제 그만 맞불어요. 너밖에 없단 말이야. 우린 아무 문제 없어. 서로 대화가 필요해. 너가 이제 없을 거라 생각하면 불안해져. 마볼 끄는 사람처럼 이상해져. 너는 아무 I'm not afraid to die.

Ya vengo de regreso por acá y el siguiente bloque lo vamos a dividir en dos partes. Recuerden que ahorita les estaba hablando de 10 centímetros o 10 centímetros. Pues ya, ya quedó aclarada la duda. Sí, yo los conocía no como agrupación. Bueno, se puede llamar agrupación porque son dos en realidad. Eran dos. Pero actualmente ya nada más está... ya trabaja uno solamente con el nombre de 10 centímetros. Quien está actualmente trabajando es Kwon Jung Yol, es el vocalista y también se encarga de las percusiones. Y quien salió fue Jun Chol Jung, que era guitarrista y también vocalista. A partir del 2017, pues ya este chico Kwon Jung ha sido quien ha estado llevando el nombre de 10 centímetros. Y la canción que está en el número uno, en el puesto número uno de las listas musicales en Corea es Mattress. Y de hecho está bueno, su publicación fue el 23 de agosto del 2018 y ha tenido no muchas visitas a comparación de otros grupos, pero pues sí ha sido bastante solicitada en las plataformas musicales. Vamos a escuchar esa rola después de ahorita que termine de hablar, más dos pedidos del bloque ganador de Estefanía, de esa apuestita que hicimos al inicio, antes de que empezara yo a transmitir, de quién iba a ser el primer lugar en el top. Me encanta que me sigan el juego, pero pues ya saben, si me siguen el juego, ustedes se ganan sus rolas, cómo no. Y pues, ya se nos han retirado algunas personas, fueron a comer. Un provecho para todos los que están comiendo, los que apenas van a ir a comer. Los que todavía no salen, pues ni modo, nos va a tocar esperarnos un momentito. Son las 12:17 aquí en la hora del centro de México. Entonces por ahí hay gente que es de otros países, que ya está en eso de la comedera. Provechito para todos ustedes. Y saludos para toda la gente que nos está escuchando, hasta otros países. Por ahí tengo gente de El Salvador, de Chile, de Argentina, de donde más tengo gente. De Perú, me parece que también tengo gente de Perú. Si ustedes quieren un saludo específico, pues nada más déjenme aquí su dedicatoria. Yo con todo gusto estaría saludándolos. Y claro, les agradezco que estén escuchando. Recuerden que están sintonizando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y pueden seguir todas sus redes sociales. En la parte de arriba de la página van a encontrar los cuatro iconos, de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Nada más le pican, le redireccionan y ustedes siguen las cuentas. Vamos a escuchar entonces a 10 Centimeters con Mattress, Rook Restaurant con su canción Sexy Bomb y The Rose con Sorry. Estos fueron pedidos de Estefanía por haber ganado la apuesta de quien quedaba en primer lugar en el top 20. Vámonos pues, recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 난 어설픈 말장난을 좀 해보려다가 어느새 잠든 너의 얼굴이 뚫어져라. 괜히 감동하고 있어. 굳이 말로 하지 않아도 이불을 끌어오는 이유는 모르겠지만 다신 그러지 않을게. 눈앞에 계속 있어줘. 내가 귀찮을 만큼 다리 올려놔도 좋아. 내겐 가벼우니까. 새로 산 침대와 그 속에 우리가 세상의 전부인 것처럼. 그럼 우린 참 슬픈 말장난을 또 해보려다가 그새 또 잠든 너의 얼굴이 뚫어져라. 다시 감동하고 있어. 굳이 말로 하지 않아도 난 이러고 계속 있어도 되는 걸까. 넌 또 다른 많은 밤들 나와 있어 줄까. 제발 날 보고 또 웃어. 굳이 말로 하지 않아도 오늘은 내가 유난히 말이 많은 것 같아. 몰라 같이 있으니까 괜히 들떠있나 봐. 뒤에서 날 꼭 안아줘. 어깨에 척을 꿰고 그리곤 가만히 있어. 잠들 것 같으니까. 하는데 넌 아직도 날 흔들어 내 마음은 터질 것 같은데 Oh God I wanna find the answer 알 수 없는 너의 눈빛과 터질 것만 같은 내 맘 이제 그만 give me an answer 오늘 밤이 다가기 전에 우리 둘만의 오션 이 밤이 깊어갈수록 우리 둘만의 모션 널 감싸줄게 What a beautiful ocean Stay with me every night What a beautiful ocean I wanna get close to her Tonight 잊혀지지 않는 말 돌이킬 수 없어 Sorry 이기적인 난 I'm sorry 물들어버린 city lights 차가워진 목소리 돌이킬 수 없어 Sorry 이기적인 난 I'm sorry 늦었지만 미안해 oh. Tonight 앞이 가려진 밤 흐려진 기억에 난 왜 또 힘들어져만 가는지 I'm lonely 나만 홀로 남겨진 밤 혹시 몰라 기다려 넌 왜 연락조차 없는지 I'm sorry 가지마 잊지마 날 내가 옆에 있을게 너만 바라봐줄게 난 tonight I'm sorry 미안해 하지마 girl 다시 돌아봐줄래 네가 없는 나는 없으니까 잊혀버린 난 tonight 잊혀지지 않는 말 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 저만 가는지 I'm falling girl I never let you go 제발 돌아 Sorry, 늦었지 Uy, sí, por eso digo que me tocaba entrar. Por acá estaban preguntando que cuáles fueron las canciones que escuchamos. Después de 10 centimeters con la canción Mattress, escuchamos a Drug Restaurant con la canción Sexy Bomb y The Rose con Sorry. Drug Restaurant es una banda de rock. Si les interesa, pueden buscar su música en YouTube. Les va a gustar mucho, yo estoy muy segura que sí. Y ya tiene rato que me están pidiendo también un especial de rock, pero pues no a todos les gusta el rock, entonces se me hace un poquito difícil. Si acaso voy a dedicar un especial para Rock Restaurant o bien una hora para puro rock. Ya ustedes me dirán qué prefieren escuchar, si el grupo en especial o un especial vaya de todo el género. Entonces nos vamos a ir con el segundo bloque de Estefanía a cargo de Kim Hyun Jung, Contain My Hand, Super Junior, D&E, Sunrise y BTS and Fine. Voy a adicionar también a Gina y Sánchez porque fue una canción que me pidió ella. Sánchez, recordarán que el día de ayer les hice el comentario de este chico, que es un todólogo en la música y pues tiene música bastante buena, música que yo les recomendaría, desde baladas hasta toques por ahí movidones con un poquito de rap. La canción que vamos a escuchar es Beautiful Day, está acompañado de Gina. Y pues bueno, yo espero que a ustedes les guste lo que estén escuchando, que se animen un poquito más. Vámonos entonces por más música. Saludos para Alejandra, Alejandra, Katia Cruz, Silvia Lerma, Lupita Murillo, Estefanía Pineda, Eduardo, Paola R, Lady Yute, Miguel Martínez, Lilia Zaragoza. ¿Quién más me estaba escuchando? Nikifrov, Hanyu Fanny, también por ahí vi que estaba, no sé si ya se habrá retirado. A DJ Polun Andrés también por ahí estaba, pero ya se retiró, no sé, no me ha dicho nada. Y pues ya, vámonos con la música. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. I'm not afraid to この夜川眩しい光 No wonder Beautiful sunrise 見たことないくらいほらほれほれ Tonight sunrise 今日も明日からもソリソリソリ Beautiful sunrise 輝く君がいるなら 毎日が pleasure pleasure wanna be together 愛してる Oh baby 夢から覚めると愛しいメロディーを迎える朝 Get up 髪の毛の広がるフレーバー声を聞かせてます今教えて Before sunrise, sunrise I like to feel his eyes on me When I look away I'll say it again Can't stop baby I know body 今抱き寄せ確かめさせて Yeah Bring you daily 溢れる幸せ Oh yeah 僕らの Starting for you おはようっていう声は降り注いでいく Tender 誘われるように二人だけの True Like 消えない Oh oh Never ever Beautiful sunrise何してても そっと噛んでくるよ 君が 変わらない 出会った日のまま 꿈을 흔들어 놓지만 두려워 It's a beautiful night 눈물만 흘렀어 It's a beautiful day 이제는 바를 진 너와 나의 시간들 이젠 goodbye The only one you ever love 돌이키려 해도 이제 내게 남은 건 오직 너에 대한 care Little ashes and tears 작은 먼지가 되어 잡을 수 없는 그대야 내 모든 게 성급했어 사소한 것들에 화만 냈어 곁에서 아낌없이 채워주고 낮과 밤을 공유했던 너는 이제 내게 없어 No Estoy de vuelta, escuchamos a Gina y Sánchez con la canción Beautiful Day, pero yo debería decir Beautiful Song, porque eso fue esta canción muy bonita, por cierto. Gracias a Estefanía que pidió, y también escuchamos tres rolas de lo que ganó. la apuesta que hicimos para saber quién quedaba en primer lugar en el top. Escuchamos a BTS and Fine, Super Junior y Anil Sunrise y Kim Hyun Jung con Take My Hand. Para los que no conocían a Sánchez, ayer durante la transmisión del programa de DJXD, pues solicité una canción de él y a partir de ahí pues yo más bien dicho, les presenté un poquito del trabajo de Sánchez. Este don todólogo del K-pop, que tiene muy bonita voz, muy bonito en general, ¿verdad? Por no decirlo de otra forma. Y pues bien, Ale dice que ya se va, pues provechito para ti que vas a almorzar y pues va a tener su siesta de hasta las 6. Cuídate mucho, nos estaríamos escuchando y les recuerdo que el día de mañana, pues Doki no va a entrar de 10 a 12, entonces lo más probable es que voy a estar yo cubriendo sus horas. El miércoles, perdón, ya mañana, a partir de las 8 de la noche, estaría Mrs. Mari, presentando por primera vez su programa. ¿Cómo se llama tu programa el miércoles? Sí, déjame ver cómo dijo que se llamaba. Me disculpen porque no estoy muy enterada de los nombres. Back to Old School. Back to Old School se estaría transmitiendo mañana de 8 a 10 para que vengan a acompañarla. De 8 a 10 de la noche, hora del centro de México, para todas las personas que son de otros países. Pues más o menos calculen cuál sería la diferencia de horario. Para los argentinos, chilenos, yo creo que ya sería como para las 11 de la noche. Entonces, Mrs. Mari me estaba comentando que va a estar haciendo la grabación de los programas y pues los estaría publicando también en la página de Station para que la sigan y ahí puedan escuchar todas las repeticiones de los programas, tanto de ella como los míos. El día jueves de 10 a 12 del día, hora del centro de México, estaríamos transmitiendo DJ XD y yo con Locos por el K-Pop. Les voy a poner ahorita la imagen para que no se les olvide. Y finalmente el día viernes de 10 a 12 estaría transmitiendo DJ Dokuro sus horas ARMY, y por la noche de 10 a 12 también me hiciste con su programa Noche Fantástica. Fantástica, híjole, no puedo pronunciarlo. También de 10 a 12. Sismari, vas a estar haciendo una transmisión más tarde, ¿verdad? Para que nos comentes cómo se pronuncia el programa, porque yo estoy media mencilla en ese aspecto. Y pues me falla, se me lengua la traba. Sí, Back to Old School, miércoles de 8 a 10 de la noche, hora del centro de México. Locos por el K-Pop de 10 a 12 el jueves. Horas ARMY de 10 a 12 el viernes. Y Noche Fantástica de 10 a 12 de... Perdón, de 8 a 10 el viernes por la noche. Para que no se les olvide y nos vengan a acompañar un ratito por acá. Muy bien, vámonos con el siguiente bloque de canciones a cargo de Luna Ives, con la canción New, Blackpink Forever Young, Shinhwa Kiss Me Like That y Yujeon y Hyorin con Erase. Vamos pues a escuchar estas rolas y ya regreso. 너처럼 되고 싶던 내 맘이 너로 가득 채워져 물들어 점점 더 태양에 다가서려 다 버린 날개지 속에 초라한 내 모습 끝에 겨우 알게 됐네 New day so my life Bye. revolution. You like that? Lips with the mouth, got your whips and cream. 너가 내리는 vanilla ice cream. Girl, what you wanna do? 그냥 말해줘. We can go to bed, we can ride to the sunrise. Okay, we gon' have a good time. 상상의 현실로 위험한 일단. 내 손끝으로 내 머릿속에 못 그리는 게 하나 없네. 난 겪을 만큼 다 겪었는데 네 앞에서만 아이가 돼. 시간이란 변명 뒤에 숨지도 못하게 부드러운 긴장 속에 내가 묶여있게. Girl, love it when you kiss me like that. Kiss me, kiss me like that. 입술이 맞닿을 때 I love it how you touch me like that. Touch me, touch me like that. My love 장난 으로 시작된 상황이 어디로 갈지 몰라. Let's find out. Right job 다 잊어. 이제부터 모두 셀 수는 밖으로. 지금부터 너와 나뿐인 세상에 너의 맞춤에 난 뒤에가 있어. Can't stop, can't stop, yeah. I can't wait no more, wait no more. I can't stop, can't stop, babe. Yeah. 못 다른 여자 만나면 돼. 의미 없. 돌아보지 마. No way. Yeah. 난 그렇게 좋은 사람 아니야. 너무 어렵게 생각하지 마라. 너 착한 척 뚜뚜뚜뚜. 우린 원래 그런 사람. 가벼워졌잖아. Goodbye. 이제 알아 나란 사람 더 의미 없단 걸 느껴. 너 너잖아 있잖아. 난 원래 그런 놈. 순진한 척 네 뒤에서 늘 더럽지. 결혼할 사이도 아닌데 무슨 사랑. 그치어 넌 내게 처진한 장난감. 밤새 술 마시고 딴 여자랑 놀고 아침이 되면 토해낸 네 사진 기억도 이렇게 난 버려가겠지. 넌 다른 놈과 사랑하겠지. 난 그렇게 좋은 사람 아냐. 너무 어렵게 생각하지 마라. 너 착한 척 뚜뚜뚜뚜. 우린 원래 그런 사람. Don't say yeah, yeah. Estoy de vuelta por acá. Sí, la canción que estaban preguntando está a cargo de Hyolyn, ex miembro de Sistar, y Yu Jung o Jo Jung, y la canción se titula Erase. También en esta colaboración está Don Iron por su vocesota que tiene. Iron, rapero, que es rapero. Escuchamos antes de eso a Shinhwa con Kiss Me Like That, Blackpink, Forever Young y Luna Ives con New. Para el siguiente bloque estaremos escuchando Big Bang con Sutter, Susie Baekhyun con Dream. Me parece que esta canción llevaba una dedicatoria de Genmeche Car. Sí, dedicada para todas las chicas que escuchan en estos momentos de parte de Miguel Martínez. La canción es Dream, de Susie y Baekhyun. Estaremos escuchando también Beast on Rainy Days, a Mamamoo con Stereo Knight y Just Be Joyful o JBJ con Fantasy. Muy bien, yo estaría regresando en un ratito más. No tengo mucho chisme que contar el día de hoy. Estoy de hecho buscando a ver qué puedo decirles. Pero pues me parece que hoy estamos un poquito secos de información. Gracias a todas las personas que me siguen escuchando. Estefanía Pineda, a Lalo XD, Paola R, Nocturno, a Lady Yute, Miguel Martínez, Sandra Valdés, Alejandra Sánchez, mi querida Cis, que por cierto el día de mañana se va a estar estrenando y en un ratito más por la tarde estaremos entrando para dar sus horarios. A Lupita Murillo, Katia Cruz y Silvia Lerma. Gracias a todas las personas que nos escuchan también a través de TuneIn. Un saludo para todos ustedes y ahora sí, nos vamos con la música. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Can you give me some?